con al ritmo de Bootylicious. Ritmo Lacum, pero en cumbia, búscalo en cumbia. Hasta mañana, gracias. Chao. Antena 8 presentó Las Brujas al Aire. De lunes a viernes a las 12 mediodía en Antena 8. Tus almuerzos ya no serán iguales con Las Brujas al Aire. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Soy Marisabel Houston desde Atlanta y a continuación te voy a contar 5 cosas que debes saber a esta hora. Italia habría roto un récord de calor para Europa. Las autoridades de ese país dicen que la isla de Sicilia, la más grande del Mediterráneo, podría haber alcanzado los 48,8 grados Celsius. La ciudad de Siracusa batió el récord el miércoles por la tarde cuando un anticiclón, al que los informes de los medios italianos se refieren como Lucifer, afectó la zona y continúa avanzando hacia el norte del país. La temperatura más alta registrada en Europa fue de 48 grados Celsius en Atenas en 1977, según la Organización Meteorológica Mundial, la OMM. El récord italiano registrado el miércoles en Sicilia debe ser verificado oficialmente por ese organismo. Puerto Rico extiende su proceso de vacunación contra el COVID-19 a los empleos de la hostelería. El gobernador de la isla, Pedro Pierluisi, firmó este miércoles un decreto en el que extiende la vacunación a las personas que laboran en restaurantes, bares, cines, teatros, coliseos, centros de convenciones y cualquier establecimiento cerrado en el que se vendan bebidas o comidas. El decreto entrará en vigor el 23 de agosto y establece además que los comercios que no soliciten identificación de vacunación a los clientes y comensales, se les reducirá el aforo de personas en un 50%. Todos los lugares antes destacados deberán verificar que los visitantes mayores de 12 años estén vacunados, presentar resultado negativo de prueba de COVID-19 realizada 72 horas antes o presentar resultado positivo por coronavirus de los pasados 3 meses con evidencia de recuperación. Están exentas todas las personas que adquieran sus alimentos para llevar. En Estados Unidos, el debate por las mascarillas en las escuelas se intensifica. El condado de Williamson, en el estado de Tennessee, aprobó establecer temporalmente el uso de tapabocas para los alumnos y el personal docente del nivel primario. Durante una sesión especial de la Junta Educativa del condado, los padres se expresaron a favor y en contra de la medida, pero hubo varios cruces y tensión entre ellos, incluso en el estacionamiento. Autoridades sanitarias de Estados Unidos evalúan la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 en menores de 12 años. Es una prioridad para la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA. En las próximas 48 horas se espera también que la FDA anuncie si autoriza una tercera dosis de la vacuna para algunas personas inmunodeprimidas, según una fuente familiarizada con el proceso. Estados Unidos se encuentra en un lugar vulnerable frente a la pandemia al tener bajas tasas de vacunación pese a tener vacunas disponibles para sus habitantes. El legendario programa de concursos Jeopardy tiene un nuevo presentador. La nueva temporada, que comienza el 13 de septiembre, será presentada por su productor ejecutivo Mike Richards, pero Sony Pictures Television también anunció una sorpresa. Mayim Bialik será la presentadora de episodios ocasionales. Bialik, conocida por su participación en la serie de comedia The Big Bang Theory, liderará series de horario estelar y series derivadas, incluido el nuevo Jeopardy National College Championship, que se emitirá en ABC el próximo año. Tras el éxito del programa diario que dirigió el fallecido Alex Trebek durante décadas, Sony quiere seguir intentando expandirlo en nuevas direcciones y distintas plataformas.